condenado a perpetua. El hambre lo hizo robar. Como padre de familia, su hogar debía afrontar. Dale saludo a mis amigos y a mis viejos queridos. Y a ti, mujer, te dejo los niños, porque solo en ti confío. Y yo no quiero estar preso. No, no, no. Y yo no quiero estar preso. Ay, no, no, no. Y yo no quiero estar preso. Antes prefiero morir. El cascabel al gato, ¿quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Si un documento te apura y la guita no te alcanza, porque fuiste a la rula y la hiciste patinar, no te hagas ningún y pone tu cara dura. Cuando vengan a cobrarte, entona esta canción.